Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, buenas tardes amigos, estamos iniciando un nuevo episodio de Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces aquí en CEDEREC. Mi nombre es Sergio Esteban y el día de hoy me acompaña a conducir este programa mi querido amigo y compañero Kalash. ¿Cómo estás, Kalash? Hola Esteban, muy bien, muy contento de por fin nos volvió a tocar juntos en este rol. Sí, ya tenía rato, ¿eh? Ya tenía varias semanas que no estábamos juntos en este Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces. Qué bueno que nos toca estar con este tema interesante, un tema que sin duda propositivo, ¿no? Pues abona a los apoyos, abona a las prácticas que se están generando en la Ciudad de México, pues que la CEDEREC atiende a cierta población y ese día vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Y tenemos aquí a nuestra invitada el día de hoy, Esteban, que por favor, preséntala. Sí, antes de eso nada más vamos a recordarle a nuestros amigos que nos escuchan las redes sociales para que entren en comunicación con nosotros. Las redes sociales de la estación en Twitter nos pueden encontrar como Raíces CEDEREC y el fanpage de Facebook es Radio Raíces de F.net. A nosotros ya saben que nos encuentran como Panóptico Social, tanto en Twitter como en Facebook. También los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí también en algunas ocasiones estamos haciendo algunos hangouts para extender un poco los contenidos que tratamos en este programa. Y de igual forma les recomiendo que nos sigan en iTunes para que no solamente escuchen este programa el día que ustedes quieran, sino los demás programas que hemos preparado, no solamente aquí en Radio Raíces, sino también en Guam Radio. Y bueno, pues como tú bien decías, Kalash, el día de hoy vamos a estar hablando con Larisa Fonseca. ¿Cómo estás, Larisa? Ay, muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Bienvenida a este estudio. ¿Tú vienes de parte del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir? Así es, sí es una asociación civil. No sé si ustedes habían escuchado hablar de este instituto. Sí, afortunadamente pues ya hemos tenido varias actividades con el Instituto de Liderazgo y conocemos a muchas personas y nos encanta el trabajo que hacen ahí. Ay, muchas gracias, a mí también me gusta, por eso estoy ahí trabajando. qué bueno. Y para nuestros amigos que nos escuchan, Larisa, no sé si nos quisieras decir este Instituto de Liderazgo, ¿cuál es su objetivo, su misión, su visión, todos los generales? Bueno, la visión y la misión no me la sé de memoria, pero sí les voy a platicar la historia del instituto. El instituto se formó en el 2000, fueron 5 fundadoras, 2 de ellas son bastante conocidas en México, una es Marta Lamas, que es una de las feministas más conocidas, y otra es Patricia Mercado, quien es ahora la secretaria de Gobernación del DF. Cuando se formó el instituto, se formó para hacer una escuela de cuadros, para generar mujeres con liderazgos políticos y presencia política. Ha cambiado un poco, el instituto se ha diversificado a varios programas, diversos programas. En este momento tenemos 5 programas sustantivos en el instituto. El primero es el programa de mujeres indígenas, que está presente en 5 estados de la República: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán. Y el segundo programa es el programa de formación que ofrece cursos, diplomados. En este momento tenemos 2 diplomados, uno con la UNAM y otro con la UAM en equidad de género. Esto es muy importante, es una organización feminista. Muchas de las actividades que realizamos son justo para la equidad de género. Eso no significa que solo trabajamos con mujeres, también trabajamos con hombres. Y esto es muy importante porque a veces la gente piensa, ustedes solo mujeres. No es cierto. Tenemos un programa que es el programa Redefine, que es la red de jóvenes activistas por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que está presente en 16 estados, son hombres y mujeres en 16 estados de la República y está aumentando ahí a 2 estados más. Llevo 3 programas, ¿verdad? Sí. Sí. También está el programa de mi programa, bueno, pero es al final. El área de investigación, que es muy nueva, se acaba de abrir y justo es para generar insumos para que las demás áreas puedan hacer su trabajo. Y mi área, que es el programa de justicia ambiental y económica. En este momento solo somos dos personas en el área, entonces sí no tenemos muchos proyectos. Y se acaba de formar hace un año, entonces sí somos recientes en el instituto. Pero es la parte difícil siempre el inicio, ¿no? Hay que empezar a hacer las cosas para ya ir sumando. Sí, el inicio es consolidar, generar vínculos, estar aquí, por ejemplo, con ustedes, hablando de este nuevo programa, porque no hay muchas personas que sepan que ahora el instituto tiene este eje transversal del cuidado del medio ambiente. Entonces es importante también decirlo, ¿no? Uh-huh. Y también decir que sí estamos trabajando con los otros programas justo para implementar esta visión, la visión de la justicia ambiental en los demás programas, en el programa de mujeres indígenas, en el programa de jóvenes activistas por los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué más les puedo decir? Acaba de ser nuestra celebración de 15 años y sí, contamos, sí, del instituto y fue muy, muy bonito. Y, bueno, no sé si ya les platico un poco del programa. Pues sí, bueno, antes que eso, pues también hay que mencionar que la relación que hemos tenido con el instituto, pues sí, ha sido muy buena. Hemos estado en algunos eventos que también hemos transmitido a través de Radio Raíces. Les recomendamos que escuchen la, por ejemplo, con el área de mujer indígena, pues hemos estado ya en un par de ocasiones con el primer congreso de mujeres indígenas. Ahí también apoyamos el instituto también como parte organizadora, y Radio Raíces y también Panóptico Social pues estuvo presente en ese evento. Esteban también nos acompañó en esa ocasión, y un evento antes que fue el foro, ¿no? Antes de haber sido el congreso hicieron un foro y también estuvimos por ahí. Así que pues nosotros creemos en los programas y creemos en las líneas que trae el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, además de que conocemos personalmente a algunas compañeras que se han formado ahí y que hoy en día pues son unas estupendas personas ya en cargos administrativos públicos y que afortunadamente pues han tenido pues una labor loable, ¿no? Pero sí, con mucho gusto quisiéramos escuchar por qué te tenemos aquí el día de hoy. Estás presentando, eso no lo sabíamos, qué bueno que lo puntualizaste, y te felicitamos por esta nueva hazaña, ¿no? Que es generar una nueva línea, una nueva ruta para el instituto. ¿Y cómo es que se vinculan con la Secretaría de Desarrollo Rural del DF, que es la SEDEREC? Sí, perfecto, muchas gracias. Pues el programa de justicia ambiental y económica surge en septiembre del año pasado, y el principal objetivo que teníamos en mente era visualizar el tema de medio ambiente y más específicamente medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, por los recientes cambios que ya hemos notado en el sobrecalentamiento del planeta, y cómo esto afecta más a las mujeres que a los hombres. O sea, las mujeres, por ejemplo, son 14 veces más propensas a morir en un desastre. Y los desastres, sean naturales o no, son causados generalmente por acciones humanas. No, bueno, no sé si saben un poco sobre el tema o les no, platico en general. No, podemos profundizar, ¿sí?, un poco. El cambio climático es un fenómeno, ya hay un consenso científico que aprueba, que da como validez de que son las actividades humanas la sobreexplotación de los recursos naturales, lo que ha estado sobrecalentando el planeta. Ahora, este sobrecalentamiento pues implica que muchas cosas, que hay un incremento en la cantidad de huracanes, que no se sepa, que por ejemplo haya zonas que ya no, los cultivos ya no sean tan fértiles, son muchísimas cosas. O sea, los tsunamis, por ejemplo, es un efecto, una causa directa del cambio climático. Claro. Entonces esa fue la idea que tuvimos, y una de las actividades principales que genera todo este desequilibrio es el sistema económico actual. Entonces, tenemos un sistema económico que prioriza la parte de los recursos externos, el dinero material, ¿no? Uh-huh. Y que ha descuidado un poco la parte de las relaciones humanas, solo tantito, sí. De los valores, ¿no? Siento que muchas de las crisis financieras han sido crisis de valores realmente, porque estamos dándole más valor al dinero que a una vida, ya sea humana o no. Claro. Entonces, bueno, surge orgánico. Esto no es, no se genera de ya lo tenemos claro, sino realmente fue un desarrollo orgánico del programa. Uh-huh. Entonces, si cambiamos el sistema económico actual y lo equilibramos, es decir, les voy a hablar un poco acerca de las diferencias de género. Los hombres, generalmente, como ya saben, están más, por cultura, por tradición, están más en el ámbito público. Y las mujeres, igual por tradición, están más o se espera que estén más en el ámbito privado, que se encarguen de la familia, del cuidado de los hijos, de todo este trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Uh-huh. Este desequilibrio hace que no se valore tanto esta parte, porque es un trabajo que generalmente no es remunerado. Entonces, como vivimos en estas prioridades, en donde la economía es lo más importante, bueno, hasta unos momentos, porque ya está cambiando, ya tenemos un Instituto Nacional de Economía Social, ya tenemos muchas cosas en México. Y el objetivo es justo empoderar o generar proyectos de autonomía económica para las mujeres. Uh-huh. Y así las prioridades de las mujeres pueden equilibrar los negocios. Los negocios pueden ser más sociales, más solidarios, más tener otra perspectiva, ¿no? Okay. Una de las apuestas del programa es la economía solidaria. Uh-huh. Es un equilibrio, o sea, que sean emprendimientos sociales y socioambientales, es decir, que sean sustentables. Y eso es lo que estamos tratando de promover, ¿no? Que sean, por ejemplo, si es un negocio de comida, bueno, pues que sea una alimentación sana, que sea, si no vegetariana, bueno, pues que sea equilibrada, ¿no? Que incluya alimentos de producción local o que se puedan generar relaciones de comercio justo. Uh-huh. con los productores locales, ¿no? Entonces, son muchas cosas realmente las que vemos en el programa. Y dentro del programa tienen varias actividades. Sí. Y platicamos un poquito sobre esas. Pues les voy a platicar de nuestro proyecto estrella, que, ajá, es justo con CEDEREC. Ok. Que es el programa de empoderamiento económico y socioambiental de mujeres migrantes, migrantes de retorno, refugiadas y familiares de migrantes en el DF. Ok. Nos vamos a un corte y que regresamos para que nos platiques a profundidad. Sí, claro. El programa que tienen con CEDEREC y algo que quieras a... Solamente recordarles nuestras redes sociales para que estén en comunicación con nosotros. Nos encuentran como Panóptico Social en Twitter y Facebook. Y también pueden seguir al Twitter de Radio Raíces, que es Raíces CEDEREC. Y el Facebook es Radio Raíces DF.net. Vamos a escuchar una pequeña canción. Y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. La tarde huele a ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de el pasado se condena. Qué difícil Bien, amigos, esto que escuchamos fue una canción de Barricada, una banda española, ya también bastante antigua. Esta banda siempre se ha caracterizado por sus guitarras demasiado crudas, ¿no? En aquella época ya hicieron un poquillo más fresas. Esta canción que escuchamos se llama Por la Libertad. Y bueno, seguimos platicando de este tema que Kalash nos ha sugerido hoy para la mesa de análisis de Panóptico Social. Estamos con Larisa Romero Fonseca, ya viene del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y bueno, estábamos a punto de entrar ya, ahora sí, en el detalle fino de lo que es tu programa, de cómo tú has desarrollado esta parte que no terminaste de decir en el bloque anterior. Bueno, es muy importante decir que yo no estoy sola en el programa. Está la coordinadora Michelle Arroyo y yo soy oficial de proyectos, es decir, la parte logística de la realización de este proyecto. El proyecto que tenemos varios proyectos, tres para ser precisa, y el proyecto que tenemos con CEDEREC, que es uno de nuestros favoritos, es una combinación de un curso, porque finalmente somos un instituto de formación, pero también acompañamiento a todas las emprendedoras después del curso para apoyarlas específicamente con aquello con lo que necesiten ayuda o apoyo. Entonces, una de nuestras, o sea, tenemos en el curso cinco docentes, si no me equivoco, y las participantes por equipos pueden elegir a quién quieren que les asesore, ¿no? ¿Cómo es esta dinámica de las participantes? ¿Lanzan un reto? ¿Cómo se estila? Te platico, sí, voy a regresar un poquito. Okay. Este fue un proyecto que escribimos para CEDEREC, de dar un curso y acompañamiento a emprendedoras migrantes. Fue como muy, muy, muy general, a 50 para ser específica. Y CEDEREC, la que era en ese entonces la directora de atención a huéspedes inmigrantes, se reunió con nosotras y hablamos acerca de la posibilidad de que ese curso se diera justo a las beneficiarias de otro programa aquí en CEDEREC, al cual, no sé exactamente los detalles, pero se abrió una convocatoria y por equipos de cuatro mujeres mandaron sus propuestas para recibir un apoyo de CEDEREC. Se apoyaron, creo que se apoyaron 20 propuestas y hablamos al respecto y acordamos que sería muy buena idea que, además de que les den el apoyo económico, también les den que ellas también reciban este curso y este acompañamiento de comercialización y ventas, de los temas que incluye el curso. Es por eso que digamos que la convocatoria no la hizo el instituto, la hizo CEDEREC. Ajá. Y ya fue un acuerdo al que llegamos. Entonces, nosotras, como Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, estamos recibiendo un apoyo para la realización de este curso. Ajá. Entonces, fue una combinación perfecta. Sí. Platícanos un poquito, ¿ya conocieron a las personas que van a ser las beneficiadas? ¿Cuál es el perfil de estas personas? O sea, ¿qué claro. interés tienen, por ejemplo, hablando estrictamente de tu programa, qué interés tienen con abonar al medio ambiente y cómo se vincula eso con las economías sociales, ¿no? O en la economía en general. Y en específico también, ¿qué nos podrías platicar sobre los objetivos que tienen a partir de que se les está favoreciendo con este curso a las compañeras? Ay, me preguntaste tres cosas. Voy a tratar de contestarlo. Sí. Si no, por favor, vuelve a preguntarme. Ya conocimos a las beneficiarias. De hecho, ya se está dando el curso. El curso empezó, si no me equivoco, el 22 de septiembre. Uh-huh. Y se dividió al grupo porque eran muchas, 50. Entonces se dividió en dos para que fueran los martes y los jueves. Una sesión por semana, por grupo. Los temas que se están dando, todavía se están dando, fueron plan de vida fue el primero. Es muy importante visualizar cómo queremos nuestra vida y cómo involucra el negocio, cómo es parte el negocio de nuestro plan de vida, ¿no? Entonces ese fue el primer tema. Los siguientes temas fueron componentes básicos de una empresa productiva. Sustentabilidad ambiental, que debo mencionar que ese fue en colaboración con la SEDEMA, Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Entonces, ellos apoyaron con toda la parte temática porque son expertos en el tema. Fuimos a Ecoguardas y se dio toda esta parte de desde cómo hacer un huerto urbano, a tu propio compostero, alimentación sana, etcétera. Fueron varios temas los que se abordaron en dos sesiones, de hecho. ¿Y qué otros temas? Bueno, es tema de comercialización y ventas, como les mencionaba, tema de la relación de las mujeres con el dinero. El instituto trabaja de forma muy subjetiva los temas. Se empieza primero por la parte de cómo, por qué hacemos lo que hacemos, si lo hacemos porque es algo que así se hace, así lo hizo mi mamá, así lo hizo mi abuelita, así lo voy a hacer yo, o si realmente se tomó una decisión al respecto, ¿no? Entonces, sí hay una exploración subjetiva de todas estas emociones y todas estas creencias, entonces les mueve muchísimo a las participantes. Y ya después se empieza a llevar al campo colectivo, ¿no? De nosotras, y luego nosotras y nosotros, y todo esto de visibilizar. Ahora, con respecto a la pregunta que me hacías sobre ¿qué perfil tienen las participantes? Son personas entre... Es muy, muy diverso, muy diverso. Uh-huh. Entre 18 y 76 años de edad. Son residentes de Coyoacán, de Iztapalapa, de Azcapotzalco, de Iztacalco. La mayoría son de Coyoacán, de hecho. Y tienen mucha claridad con el negocio que quieren. O sea, sí, eso es algo muy importante decirlo, porque no es que el instituto esté creando estos negocios para ellas. Ellas ya tienen la claridad del qué es lo que quieren. Solo necesitan herramientas específicas. ¿Cómo hacer la comercialización, ¿no? O, a ver, ya tengo una idea, pero necesito un poco herramientas técnicas de cómo llevarlo a cabo. Los negocios, te puedo hablar de los negocios que tienen, la mayoría son de comida o bebidas, cafeterías, juguerías. Hay un par de restaurantes de comida vegetariana, hay una estética, hay un negocio de cerámica y hay otro de disfraces. Entonces, sí, son muy, muy diversos. Y... pues sí, eso es lo que te puedo decir del perfil. Sí. ¿Y qué ha sido como que la parte más difícil? Porque, bueno, ahorita que nos estás hablando de toda la diversidad de proyectos, muchas veces no se puede llegar a ser un poco difícil, o es tan clara ya la idea que tienen que más bien ustedes se enfocan a ver qué es lo que les hace falta, qué necesitan, y sobre eso atacan, o de repente sí hay como que, híjole, de tanto por donde iniciamos, a todos les damos la misma capacitación, todos necesitan lo mismo. Sí, se tiene que adaptar la capacitación dependiendo de la audiencia. La mayoría de las participantes son familiares de migrantes. Tenemos, de hecho, tenemos 3 o 4 migrantes en el grupo. Entonces sí hubo un análisis, sobre todo con las docentes, que ya son expertas en estos temas, sobre cómo hacer... cómo dar mejor este tema. Entonces, sí hay un análisis previo, sí hay reuniones de cómo podemos hacer, y de hecho, en el camino del curso, se va adaptando y se van identificando necesidades que piden. Por ejemplo, algo que pidieron y que fue como muy importante tomarle atención fue qué otro tipo de apoyos o en dónde podemos obtener créditos si necesitamos un crédito para más capital, ¿no? Entonces, la última sesión justo va a ser de una vinculación con otros programas del gobierno del Distrito Federal, pero también vincularlas con otras formas de buscar apoyos o de buscar como esta parte que están pidiendo. Sí, sobre todo hoy en día que el modelo económico también se está abriendo un poco más, en el sentido que existen fondeadoras, que existen planes, como tú bien dices, gubernamentales, que están también apoyando sectores muy específicos de la población, y sobre todo esto también tiene que ver con la generación hasta cierto punto de políticas públicas que van abriendo un poco el sistema económico, no lo hacen ya tan cerrado, por la misma necesidad que planteabas hace un momento, ¿no? Cuando iniciamos el programa nos hablabas de cómo había sido este proceso de capitalización y cómo se había estancado, digamos, muchas veces el capital, y ahora resurge, no a manera de cooperativa, que también hubo ya una historia en el país donde vivimos, donde se pensó que la salida era el cooperativismo, y ahora se habla de una economía social, que eso a final de cuentas es muy importante, porque está generando un nuevo paradigma, el cual no solamente involucra una dependencia gubernamental. O sea, no solamente, como decía hace un rato Carla, no solamente es bueno, yo te doy, soy asistencialista, ¿no? Sino que ya hace una dependencia, un poco como el premio de economía, ¿no? Que trabajaba con puras mujeres, ¿no? Y también empezaba a generar mujeres que tuvieran familia y mujeres que fueran, que no se salieran de esa comunidad, ¿no? Claro, él en su propuesta pensaba que las mujeres que estaban trabajando en esa comunidad pues tenían que pagar lo que les habían prestado, porque si no, entre ellas como que se iban a quemar, algo así. Y eso le resultó demasiado, ¿no? Sí, pues es una tendencia a partir de las experiencias que tú cuentas, que me parece, y si no me equivoco, comenzó en India con así la banca es, social, claro, ¿no? Los microcréditos. Ajá, con los microcréditos de la banca social. Y eso, pues, pues tuvo un éxito abrumador. Y muchos países y sobre todo muchas de las fundaciones internacionales son las que ahora se han dedicado a cambiar el discurso de cómo se hacen estos apoyos, justamente para ya salirnos del asistencialismo, que realmente pues duró varios años, ¿no? No solo en México, sino fue parte del plan neoliberal, de la economía neoliberal que permeó a todo el mundo. Ya nos comentabas también un poco sobre esa parte. Y es muy interesante que a través de instituciones locales, como es en este caso la Secretaría de Desarrollo Rural del Distrito Federal, y también con el apoyo del Instituto Simón de Beauvoir, pues realmente se están generando oportunidades bastante valiosas, ¿no? Y muy interesantes los perfiles. Yo creo que esa va a ser la parte interesante, porque pues sí, la planeación y sí la cuestión técnica es lo importante, pero digo, el perfil de la gente, de las mujeres, pues es lo que más vamos a rescatar. Pero bueno, ¿te parece si nos vamos a un corte, Esteban, y regresamos para seguir platicando de este programa? Claro que sí. Les recuerdo que nuestras redes sociales son Panóptico Social, nos encuentran así. Ahora ya se utiliza el verbo googlear, ¿no? Ya nos googlean como Panóptico Social y ahí salen nuestros canales y todo lo demás. Y también las redes de Radio Raíces son en Twitter Raíces Cedrec y en Facebook Radio Raíces DF.net. Vamos a escuchar una pausa musical y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. Quiero estar libre para un nuevo amor. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban, estoy el día de hoy con Kalash, conduciendo esta nueva emisión de Panóptico Social, y estamos hablando hoy con nuestra amiga Larisa Romero Fonseca, quien viene de parte del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y bueno, Kalash, estábamos comentando un poco fuera del aire de las canciones que ponemos, porque mucha gente nos ha hecho referencias a la música que llegamos a poner. Esto que acabamos de escuchar fue una canción de Virus, una banda argentina que estuvo muy influenciada por la música New Wave a finales de los 70s, principios de los 80s. Incluso el vocalista es el productor del disco de Soda Stereo, del primer disco de Soda Stereo, es el que le da todo el sonido. Y bueno, Kalash, ¿a ti qué te comentan en redes sociales? Bueno, no, únicamente tenemos saludos. Afortunadamente, pues los compañeros, las personas interesadas en Panóptico Social, pues nos han estado siguiendo. Y quiero aprovechar esta pequeña pausa, Esteban, Larisa, para comentarle a nuestros amigos que nos escuchan que próximamente estamos organizando un encuentro de jóvenes indígenas. Este encuentro va a tener dos sesiones de trabajo en forma de un foro abierto en el Instituto Mexicano de la Juventud, en el INJUVE, aquí en la Ciudad de México, y con una tercera sesión en la Cámara de Diputados tendremos una charla con el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas para tratar de generar una agenda de trabajo entre jóvenes indígenas, ¿no? Ya platicábamos al aire hace un ratito que participamos en algunos eventos de los congresos de mujeres indígenas, y bueno, en esta ocasión pues estamos argumentando para generar algunos eventos sobre jóvenes indígenas, que espero también el instituto, como lo ha hecho en varias ocasiones, nos han apoyado, pues vamos a ver también de qué manera podemos vincularnos con ellas. Justamente estaba pensando en que nos encantaría participar, o a mí me encantaría participar, entonces hay que vincular, puede ser con Redefine o con el programa de mujeres indígenas, pero sí, por supuesto. Claro que sí, pues eso lo estaremos planchando, como se dice en el argot. Construyendo. político, este asunto, pero quería dar el anuncio formal a nuestros amigos y que pues estén pendientes en nuestras redes sociales, que ahí es donde estaremos dando horarios, órdenes, programas, etcétera, ¿no? Claro, y también que estén al pendiente porque ya también viene la nueva temporada de Panóptico Social, los Hangout Kalash, que vamos a estar ahí ya con un estudio, ya todo muy chévere, pero bueno, pues vamos a regresar al tema. A mí me gustaría que nos contaras un poco, Larisa, ¿cuáles son algunos de los retos que tiene el instituto? Si bien sabemos que ya después de 15 años tal vez ya más bien están consolidados, ya tienen una reputación, ya mucha gente los conoce, todos sabemos los nombres que nos dices, sabemos a qué refieren. Pero sin duda, de manera interna, me parece que siempre hay nuevos retos, ¿no? De hecho, el hecho de que tú traigas una línea, eso me imagino que en algún momento fue un reto que tuvo el mismo instituto. Ahora, ¿cuáles tienen en mente? Bueno, pues yo puedo hablar desde mi programa, porque es lo que conozco. Sí, por supuesto que hay retos, y justo eso es lo que alimenta mucho la necesidad de ver, de buscar soluciones y de activar ese núcleo en nuestro cerebro de creatividad. Uno de los retos, fíjate qué curioso, uno de los retos que hemos encontrado es transversalizar el tema de medio ambiente en el instituto. Puede escucharse muy sencillo porque pues todas las personas que estamos en el instituto somos de izquierda o de centro izquierda, quiero creer. Pero sí ha sido complicado esta parte de primero hay que hacerlo en nuestra casa. O sea, a ver, primero vamos a ver cuáles son nuestros residuos sólidos, líquidos, en qué estamos contaminando, cómo estamos contaminando y cómo podemos bajar eso, ¿no? Entonces, primero, físico, la estructura, la infraestructura, de ver, bueno, a ver, qué de lo que de nuestros residuos podemos reciclar, ¿no? Y a ver cómo podemos utilizar. Entonces hicimos un convenio fabuloso con una organización en donde recogen nuestros residuos reciclables y a cambio nos dan productos de limpieza biodegradables. Jabón para manos, jabón multiusos para pisos, etcétera, entre otras cosas, ¿no? O sea, y frecuentemente nos regalan cosas, entonces está increíble. Pero esta conciencia sí ha sido la parte más complicada, porque hay muchas resistencias, porque debemos, o sea, esto es muy importante mencionarlo, somos una ONG y hay una situación generalizada en las ONGs de mucho trabajo, ¿no? De siempre hay trabajo y siempre hay cosas que hacer. Entonces, pues obviamente llegamos con este tema, nuevo tema, eje transversal, y es como sumar más actividades a las actividades que ya tenemos. Entonces, por supuesto que genera resistencia y ese ha sido uno de los retos que veo. Otro de los retos, pues, es darle estructura a un programa nuevo. Entonces, como... Yo afortunadamente creo que lo hemos hecho bien, pero sí hemos tenido muchos aprendizajes en el camino, porque pues a veces las cosas no salen como queremos, o a veces no el mensaje no se transmite como queremos que se transmita, ¿no? Entonces sí tenemos en esa parte que afinar muchas cosas. Y finalmente, pues sí, como es un programa nuevo, pues no tenemos muchos insumos, estamos generando los insumos, estamos generando como esta parte de concientización, y llegamos como instituto y esperan que tengamos como toda esta, muy bien, ¿y qué propuestas de incidencia tienen? Bueno, pues en este momento estamos consolidando el programa, pero eventualmente queremos, ese es el objetivo, queremos mejorar la política pública en estos temas. Entonces, digamos que esa es la parte, ¿no? De cuando estás consolidando algo, somos muy ambiciosas y no podemos hacerlo todo, claro, al mismo tiempo. Claro, paso por paso, ¿verdad? Sí, poco a poco, si no, todas nos van a odiar. Sí, sin duda, pues la mayoría de los proyectos que inician, y además que ustedes han iniciado con pasos fuertes, ¿no? O sea, no están haciendo como eventitos, no están haciendo como algo, cosas que quedan entre amigos, sino que realmente ustedes pues ya han logrado superar esa barrera y ya están teniendo pues cierta incidencia, ¿no? Con los grupos con los que han estado trabajando. En este caso, ¿cómo tú consideras, y sería una pregunta un poco general, pero ¿cómo considerarías evitar que este tipo de iniciativas fracasen, ¿no? O sea, a veces es, pues, el ciclo de la vida, algunos programas es muy corto, pero pues ojalá a ustedes les dure mucho tiempo y sobre todo que sea muy exitoso, pero ¿cómo poder prevenir que no, pues, o sea, lo contrario? Pues fíjate que no hemos considerado que nuestro programa falle, entonces yo creo que eso es muy importante, claro. Creer que sí es posible y saber sobre todo que este es un tema muy importante, que es un tema que está como, o sea, no es solo un tema que las ONGs o que la sociedad civil le está poniendo atención, es un tema que ya está, que está siendo considerado por las empresas que ya están en... Incluso algunos dicen que ya llegamos tarde, ¿no? Sí, exacto, sí. No, pues sí, de hecho, ya es urgente las medidas, pero bueno, al mal paso, darle prisa. Y en ese sentido, y tomando en cuenta un poco lo que hemos platicado, ¿cómo pudieran ahora involucrarse, o no sé si ustedes tienen pensado, cómo involucrarse en otras esferas, o cómo es esa relación con otras ONGs, con otras organizaciones que están haciendo lo mismo? Porque sabemos que este instituto es muy importante, pero ¿cómo ha sido ese trabajo colaborativo con otras dependencias, incluso gubernamentales? Ay, pues muchas gracias por decir que nuestro instituto es muy importante. Eso es lo que sabemos que lo es. Sí, la parte de consolidar el programa es justo eso, vincularnos con otras organizaciones, porque sabemos y sabemos que el movimiento no puede ser solo el instituto y ya. Tenemos que trabajar creando alianzas con otras organizaciones, y eso es uno de los aprendizajes del instituto. Está la red, o sea, por ejemplo, Promuy tiene una red, es parte de una red, y es parte de hecho, creo que de varias redes. Justo la semana pasada, o esta semana, creo que el lunes de esta semana, Michelle participó en una conferencia en Waterlat, que es una red de investigación, es una red académica de investigación sobre agua en Latinoamérica. El objetivo es justo crear esta presencia de aquí estamos, este es el tema que nos interesa, sí, somos nuevas, pero queremos empezar a trabajar con otras organizaciones que ya tienen muchísimos años de experiencia en el tema. Estamos creando alianzas, participando en eventos con la Comisión de Derechos Humanos del DF, sobre todo en consumo responsable, en el tema del agua. Otras organizaciones, bueno, tenemos ahora una alianza, estamos trabajando en esta alianza con CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y es una de las organizaciones más importantes en el tema. Nuestra alianza es, esta organización, CEMDA, necesita implementar la equidad de género en su organización, y nosotras queremos implementar el tema del derecho ambiental en nuestra organización. Entonces hay un intercambio de conocimiento y claro, eventualmente queremos que se generen proyectos conjuntos. Fortalecer claro, las instituciones, sí, sí, ¿no? Sí. Que al final de cuentas también de eso se trata, ¿no? No solamente de estar diciendo, bueno, yo le ayudo a los demás, sino también alguien que me ayude a mí, ¿no? Sí, sí, aquí hay solidaridad en ese aspecto. Y de hecho ya recibimos una capacitación de CEMDA, de uno de los coordinadores. Entonces ya vamos poco a poco, pero ahí vamos, en la creación de vinculación. Excelente, pues es una, pues sin duda este programa, así como el programa anterior, como verán, hay una tendencia, no solo en Panóptico Social, de hablar de estas innovaciones, de esta manera una manera diferente ya de abordar los temas, ¿no? Abordarlas, sobre todo los apoyos que se han estado generando entre organizaciones. Me parece que hay una tendencia internacional muy positiva para quitarle un poco de responsabilidad al Estado, pensémoslo como la figura encargada que maneja la mayoría de los recursos, sino que también las organizaciones son capaces tanto de generar sus propios insumos, como bien lo platicas, como también de generar estos vínculos que pueden fortalecer a la sociedad civil, ¿no? Ahora, en estos tiempos modernos, posmodernos, pensaríamos que, o deberíamos de pensar que la sociedad civil pues tiene el potencial y tiene ya los insumos necesarios para poder generar un tejido para que entre todas las organizaciones, entre todas las personas interesadas en entrarle a esta ola de innovación social, de emprendimientos sociales, pues me parece que ahí andamos todos y es muy interesante, y te agradecemos mucho que el instituto se dé el tiempo de platicar con nosotros y reflexionar en torno a este tema, Esteban. Sí, y sobre todo pues también comprender que tal vez la sociedad siempre ha tenido esa capacidad, sino más bien el Estado ha sido el que ha ido haciendo de lado y no ha ido permitiendo que la sociedad genere estos vínculos. Hoy en día, cuando hay un Estado débil en muchos sentidos, pues bueno, es la sociedad cuando otra vez toma la iniciativa y cuando otra vez sale a las calles a buscar con quién juntarse, con quién hacer un proyecto, o incluso, como mencionamos hace un momento, con quién compartir experiencias, ¿no? Que eso también es muy importante, como tú mencionaba la semana pasada, estuvimos hablando un poco de eso. Y pues, ¿qué te parece, Carlos? ¿Vamos a un corte? Sí, nuestro último corte de este programa. Les recordamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando que a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter como Panóptico Social. Ahí pueden ustedes dar cualquier comentario, si tienen dudas, si tienen preguntas, y sobre todo también si quieren opinar sobre estos temas, pues ahí en nuestra página web tenemos varios espacios donde ustedes pueden hacerlo. Les recuerdo la dirección, que es www.panopticosocial.com. Nos vamos a un corte y regresamos. Pasan los años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo. We'll be right back. Bien amigos, seguimos de regreso aquí en Panóptico Social. Esto que escuchamos fue algo de Escorbuto, una canción que se llama Historia Triste. Y bueno, Kalash, seguimos platicando con nuestra amiga Laritza Romero Fonseca, quien viene del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, sobre algunos programas que ellos tienen, sobre cuál es la vinculación que hay no solamente con CEDEREC, sino también con la sociedad, Kalash. Sí, en efecto, Esteban, para cerrar este programa, como los últimos comentarios que quisiera decir, es que pues estén al pendiente también del trabajo que hace el instituto. Ahorita, Larisa, si nos pudieras compartir con los compañeros a qué otras actividades la gente puede asistir, cómo se puede vincular, cómo se pueden comunicar con ustedes. Sí. Es un instituto con muchos programas, muchas tareas, pero más o menos, por ejemplo, contigo, cómo podrían platicar contigo, tu programa, pero también con el instituto en general. Bueno, con el instituto en general voy a mencionar las redes sociales que tenemos. Nos pueden seguir en Facebook, es ilsb.ac, y en Twitter es isbeauvoir, y es un poco complicado, lo voy a deletrear, ISB de Barcelona, de Ernesto, A de Ana, U de Ulises, B de Víctor, Oscar, Ignacio Ramírez. De todos modos, pues nosotros a través de las redes sociales, bueno, pues compartiremos, claro, la muchas dirección, gracias. Porque okay, de repente no se nos da tanto el francés, ¿verdad? Sí, no. El francés no, a mí tampoco. Y de hecho nadie puede, o sea, me sorprende que puedan pronunciar Boboá, porque nadie puede, es como de, ay, díganlo como quieran, no importa. ¿Sí? Sí. Pero es que ya estamos entrenados. Ya sabíamos que ibas a venir, entonces le preguntamos. ¿Practicaron Boboá? Boboá, Boboá, perfecto. Sí, y también en nuestra página vamos a estar poniendo algunos de tus datos, si tú nos lo permites, y también vamos a estarte ahí haciendo menciones en el Twitter a lo largo de la siguiente semana, también para que la gente vuelva a estar al pendiente y sobre todo que conozca más, porque también, como tú bien mencionabas ahorita, ya la juventud tiene otras perspectivas, ¿no? Ante la nula capacidad de empleos por parte del gobierno, bueno, la juventud ya sabe que tiene que autoemplearse, no sé si esté bien o esté mal, pero bueno, al menos es una iniciativa por parte de los jóvenes y seguramente mucha gente va a estar involucrada en estos procesos, sobre todo porque, como bien decías hace un momento, pues ya es una necesidad, ¿no? Y no sé, Kalash, ¿quieres tener una...? Y bueno, sobre todo que sean emprendimientos con equidad de género, entonces... Claro, sí. Para eso tenemos a nuestras especialistas. Por favor, mi recomendación ahí. Que también ya mucha gente está como que pensando en esto, ¿no? Sí, o sea, ya sí. Cuando hablamos de jóvenes, claro, digo, no hay un México, hay muchos Méxicos. Sí, exacto. Pero creo que cada vez en más México se maneja esta idea, esta visión, que no nada más tiene que ver con el género, ¿no? Sino que tiene que ver con toda una cuestión de equidad que traspasa, ¿no? Y creo que estamos en un momento coyuntural, porque se están replanteando muchos paradigmas, se están replanteando conceptos, ¿no? El de igualdad ya se replanteó, se habla de equidad, en fin, ¿no? La tolerancia también ya se está replanteando, ahora ya se habla de respeto, en fin, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante que también podemos estar teniendo con ayuda de estas tecnologías, Kalash. Así es, Esteban, y hablando de estas tecnologías y hablando justamente de estas iniciativas, también quiero aprovechar para comentarles a todos nuestros amigos que nos escuchan que justamente estamos preparando un especial que sobre el Open Government Partnership, un evento donde participamos y que los vamos a invitar a ver este pequeño especial, que es justamente sobre cómo se han estado utilizando las tecnologías de información y la comunicación para hacer un gobierno más abierto, que eso significa un acceso a la información con datos abiertos para que se pueda saber cómo, qué y cómo se podría mejorar el trabajo que hace el gobierno en específico, ¿no? Claro, sí. Desafortunadamente se ha hablado de democratizar los medios, pero me parece que es un error. Se tiene que democratizar la información. Es decir, la información es la que nos tiene que llegar a todos, no tanto el medio. Pero obviamente esa información tiene que pasar por un medio. Pero bueno, es un debate que ahí ya tuvimos en algún programa de Panóptico Social. Y también decirles que en la estación se están repitiendo los programas los días sábado y los domingos. Y a nosotros nos toca el horario de los domingos a las 11, por si no pueden escuchar Panóptico Social los viernes a las 6. Les sugiero que el domingo nos escuchen a las 11 de la mañana, o bien, como les he mencionado en otras ocasiones, busquen ahí en iTunes Panóptico Social, que estamos en la sección de educación, y nos ha ido bien, ¿eh? Estamos dentro de los 50 mejores, pero ahí la llevamos, ¿no? Felicidades. Sí. Gracias. Y Larisa, pues algo más que quieras aportar. Pues sí, sí, voy a aprovechar este espacio para comentarles que sí tenemos espacio, lugares para público en general. Al año tenemos un diplomado con la UNAM sobre género, también tenemos un diplomado con la UAM, entonces por favor busquen en Facebook las convocatorias cuando se abran. También hay, ahorita, bueno, ya no hay cupo, pero se están realizando unos talleres, unos cursos todos los sábados ahí en el instituto, sobre subjetividad, mujer y poder. Entonces también hay una forma de acercarse a, si quieren tomar estos cursos de los que les platiqué, y si quieren tener como esta parte, también pueden hacerlo. En el programa de justicia ambiental y económica como tal, no lo hemos abierto al público en general porque no tenemos capacidad para esto, pero sí como instituto estamos ofreciendo varios cursos. Lo que hacemos en el programa con el público en general es acercar a emprendedoras para que se puedan generar estos vínculos de comercio justo, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un proyecto con artesanas indígenas de Chiapas, Michoacán y Guerrero, y muy pronto se va a abrir una página de internet en donde ellas y ellos, porque también hay hombres, puedan vender sus productos. Entonces, si quieren, se las puedo mandar después, cuando ya esté lista. Claro. Para que, no sé, podemos hablar después sobre eso, si quieren. Claro, buenísimo. Siempre estamos abiertos a todas las propuestas y también por redes sociales la información que ustedes estén subiendo. Nosotros las vamos a estar retuiteando, Caler. Sí, solo una última pregunta. Ustedes como instituto han generado algunos documentos, ¿no? Algunos manuales, sí, guías, sí, y ese tipo de herramientas que sí, tenemos útiles, un manual de incidencia, por ejemplo, que publicó Redefine. Tenemos una memoria que escribió Programa de Mujeres Indígenas. Todos estos documentos son de libre acceso. Pueden entrar a la página del instituto, www.ilsb.org.mx, y bajarlos. Están en PDF. Constantemente estamos publicando libros, memorias o bueno, libros de Marta Lamas también. Entonces, no sé en dónde podrían comprarlos, pero pueden bajarlos en PDF en nuestra página. Más que suficiente, ¿no? Claro que sí, Calax. Pues bueno, desafortunadamente el tiempo ha llegado a su final, el tiempo de este programa ha llegado a su final. Pero ya les dijimos lo de las redes sociales, es muy importante que estemos en comunicación y sobre todo también en esta nueva parte de Panóptico Social, donde estamos invitando vamos a seguir invitando a diferentes instituciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales para que nos platiquen un poco los proyectos que tienen, y a su vez también nosotros vamos a generar una pequeña base de datos para que en cualquier momento cualquiera de las personas que nos llegue a escuchar, ya sea si nos escuchan en un año, bueno, saben que ahí en Panóptico Social habrá una base de datos de instituciones amigas, que eso ya lo estamos implementando en nuestra página. Va a estar, yo creo que ya a mediados de noviembre, esta base de datos, para que también no pierdan la oportunidad de conocer no solamente el trabajo que hace este instituto, sino las demás organizaciones que han estado pasando por este estudio de Panóptico Social, Kalash. Así es, Esteban. Realmente, pues, Panóptico Social está en una etapa de producción. Estamos haciendo varias cosas. También platicarles, Esteban, adelantarles a nuestros amigos que estamos ya construyendo una aplicación para Android que estará, ya esperemos que en poco tiempo, lista, abierta al público en general, y que esta aplicación se enfocará al trabajo legislativo. Pero bueno, ya les estaremos platicando en otro momento sobre esto. Habrá algún evento de lanzamiento que también haremos la invitación pertinente, y pues como siempre, que estén pendientes ahí a nuestras redes. Bien, pues ya no nos queda más que agradecerte, Larisa, que realmente es un privilegio que estés con nosotros. Sabemos que luego traen una agenda apretada, que muchas veces tienen algunos compromisos, y más tú que estás en esta onda de consolidar esta pequeña línea que tú tienes, de estar dándole una forma y sobre todo un sentido, que eso es lo importante. Pues la verdad, el hecho de que estés aquí en este viernes, esta hora con nosotros, es algo invaluable para nosotros, lo apreciamos mucho. No, muchas gracias a ustedes. Y la verdad es que el programa no podría existir sin el apoyo de todo el instituto. O sea, sí hay una gran colaboración y sí siento un apoyo de todos los miembros del instituto para que podamos salir y que se pueda consolidar. Entonces, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por supuesto que vamos a apoyar la publicidad de su nueva app cuando salga. Ah, muchas gracias. Sí, ya esperemos sea lo más pronto posible y estamos trabajando a marchas forzadas, pero creo que va a ser algo bueno, es nuestro granito de arena, ¿no? Para que la transparencia y el acceso a la información pues sea algo real, ¿no? Y muy necesario. Sí, por supuesto. Sí, muy bien. Listo, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchamos, nos despedimos y nos vemos el próximo viernes de 6 a 7 por Radio Raíces y ya estará en línea en la próxima semana nuestra nueva temporada de Hangouts, así que ahí los veremos. Así es, a nombre de todos los compañeros que hacemos posible Panóptico Social, nos despedimos y les damos las gracias por su atención. Hasta luego. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social. En Radio Raíces de F.net.